muñequita, tú eres para mí mi linda estrellita. Cuando te conocí, mi pecho se saltó, de ti se enamoró y todo fue feliz. Cuando te conocí, mi pecho se saltó, de ti se enamoró. Cuando te conocí, ese ritmo, bebe ese sabor, hasta que apareció tu baby, de ti se enamoró tu baby. Hasta que apareció tu baby, de ti se enamoró tu baby. Sigue el sabor, sabor de la cumbia, ese acordeón, ¿cómo dice? Tu baby, hasta que apareció tu baby, de ti.